muy lejos, pero me llevo tu cinturón. Dejo todo lo que compartimos a buen resguardo. Lo que recuerdo, lo recuerdo con amor. Lo que he olvidado no lo controlo yo. Sé que bajo el sol debí ser flecha. Sé que pudimos galopar más fuerte a casa almorzar. Se te quedaron cuadernos con poemas, documentos, canciones que te apropiaste y que ya nadie sabe de quién son. Soy tú, pero quiero ser más que tú. Soy tú, pero quiero ser más como tú.